Hola, me llamo David Hispano y esta es mi primera aportación en Puentes al Mundo dentro del curso de webcasting que estamos empezando esta semana. Soy un perfil un poco curioso, ¿no? En el sentido que soy un licenciado en filología hispánica que nunca ha ejercido como tal, sino que se ha dedicado siempre desde hace muchos años al mundo de la informática, especialmente en el campo de la formación y en los últimos 6-7 años también en la parte de mantenimiento, redes y cosillas de este tipo. Trabajo en un grupo de centros en Barcelona y una de las tareas más importantes que realizo a lo largo del año es la coordinación y tirar adelante proyectos de formación de cara al profesorado de los centros en las nuevas tecnologías y en las herramientas informáticas que como profesores pues intentamos dominar, intentamos conocer lo suficiente para poder realizar bien nuestras tareas. También doy clases en secundaria algunos años, este año no, pero otros años sí que he dado clases de informática en secundaria, y este año estamos iniciando un proyecto nuevo con una asignatura de cultura audiovisual en bachillerato, que está siendo un proyecto también muy interesante y en parte culpable de que esté haciendo también este curso para poder conocer mejor todos los temas de audio e intentar dominar un poquito mejor este mundo, que es un mundo que tenía un poco a la espera de necesidades. Venga, nos vamos viendo por aquí estos días.